el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. ¿Dónde? En Jerez de la Frontera, Cádiz, habitualmente en Radio Indes, aunque con la pandemia lo estamos realizando a través de Zoom. Y hoy, día 17 de noviembre de 2020, nuestro duodécimo programa del ciclo de UPA 22. Quisiera aclarar una pregunta que a veces nos hacen por el lío que siempre tenemos de cuántos años tenemos, qué temporada es, que a veces nos liamos o se lían. Un Punto Azul ha cumplido ya 21 años en antena, pero esta es la temporada 2020-2021 y es la temporada 22, porque empezamos en 1999, en el siglo pasado. Así que a quien nos ha preguntado aclarar ese tema, y bueno, los años ya sabéis que se cuentan cuando se completan, pero el año en curso pues ya es el año siguiente al cumplido. Sin más, un saludo desde Jerez, de este que os habla, Agustín Almoril, y de nuestro astrofísico, Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? Muy bien, aquí como todos los martes, dispuesto a difundir astronomía, astrofísica o lo que, o ciencia en general, da igual, aquí. Para completar un programa más después de tantísimos años. Es uno de los fijos y uno de los que comenzó el programa. Por cierto, has tenido un día divulgativo en Onda Cero, ¿no? Has estado con las hembras de los leones en Onda Cero. Con las leónidas. Habrán pillado alguna noticia de agencia o de lo que sea y me han pedido consulta. Y he tenido un trocito en el informativo local. Yo todavía a escala nacional no me llaman, pero bueno, ya todo se andará. Así que en Onda Cero Jerez, pues he divulgado un poquito sobre las leónidas y las perspectivas para hoy, que bueno, como está la cosa de pandemia, imagínate, no te puedes salir del término municipal, no te retienes que recoger a las 10 de la noche, pues a ver cómo... Digo yo, la única opción es coger un en vivo un telescopio que esté apuntando y que las cuentes... Dejarlo visto la noche. Y contarlas en la pantalla, porque otra cosa... En fin... Bueno, pero siempre es importante que nos llamen. La radio y el programa que hacemos era totalmente local y ahora gracias a Internet llegamos a todo el mundo, ¿no? Está también con nosotros José Luis Espí, nuestro subdirector del programa, aparte de físico de día, astrofotógrafo de noche. Magnífico, gracias por la suplida la semana pasada. Hombre, para eso estamos. Bueno, por aquí otro martes más a hacer esta pequeña tertulia con los compañeros y divertirnos con lo que nos gusta, que es un poquito de ciencia y de astronomía. Bueno, y aunque no está Isabel, no he coincidido con ella, darle las gracias a Isabel, porque además hoy es Santa Isabel, aunque no es su santa, pero bueno... Hay dos Isabeles y ella lo celebra en el otro, pero bueno, todos los que han felicitado, se ha agradecido lo mismo, vamos, se había recordado de ella. Bueno, pues muchas gracias, Poli. Empezó la sección la semana pasada... Empezó su sección y ella, al revés, ella te agradece a ti el nombre. Se ha quedado con el nombre que le pusiste tú a la sección. Pues muchas gracias, la ruta del tiempo y muy interesante. La ruta del tiempo. Con todo el tema de los relojes de sol. Os perdono que no os acordáis en el momento, pero bueno, al final habéis puesto el nombre adecuado. Bueno, pues también se cuenta con nosotros nuestro presidente. No nos acordamos nadie del nombrecito. Sí. No os acordaste, efectivamente, pero bueno, no pasa nada. Joaquín. Buenas tardes. Espero sonar mejor que desde la cueva donde está José Luis. Porque, hoy tiene un poco. José Luis, es que me suena, reverberación. Tío. Suena muy mal. Sí. Sí, bastante. Uy, sal de la cueva, sal de la cueva. Es el micrófono del portátil. No tengo el micrófono bueno de sobremesa que tengo en el otro. Pero bueno, vamos. ¿Qué vamos a hacerle? Nos aguantaremos. Nada, aquí asado otro ratito. Yo no divulgo, yo eso ratito mejor. Es más divertido. Muy bien. Bueno, también están hoy con nosotros Rafael Caro, nuestro rincón del novato. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenas tardes. Pues bien, mira, después del día de brumas y de niebla que hemos tenido, parece que abre. Es una pena que no podamos salir a ver las leónidas, pero bueno, yo ya tengo el telescopio calentando y voy a aprovechar esta ventana que nos da el tiempo, a ver si puedo hacer algo. Como consuelo te puedo decir que no te va a perder gran cosa. Bueno, las leónidas de este año... Después de tantísimas noches sin salir, es poco consuelo, Lito. Bueno, también están con nosotros nuestros escuchantes habituales, Jesús Romero. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y Jesús Moya, que supongo que está desde el Puerto Santa María. ¿Qué tal, Jesús? Buenas, sí, aquí estoy en el puerto. Hoy estoy en casita. Bueno, pues hoy estás acompañado en el puerto porque está con nosotros nuestro corresponsal del Puerto Santa María, Juan Antonio Fernández. Bienvenido de nuevo, Juan Antonio. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos. Un placer con vosotros siempre compartir este momento. Bueno, vaya sábado que nos preparaste, un sábado lluvioso, en fin, pocas posibilidades de hacer otra cosa, pero apareció ahí en Los Toruños una de las actividades que más nos gusta y que más nos encanta, que por desgracia no pudimos ir personalmente, pero un éxito de conferencias. Bueno, qué maravilla. Muchas gracias por contar con nosotros y por las personas que traíste de hablándonos de su planeta y de esa luna verde que, bueno, que algún día será y espectacular. Sí, hombre, es un placer siempre compartir. Y ahí lo que dice Joaquín, que él no participa, que él no es parte de la tertulia, pero se comparte. Y compartir con gente que te entiende, que te comprende y que disfruta de eso, es al fin y al cabo para lo que todos hacemos, todas estas cosas, ¿no? Así que contar no solo con que vuestra presencia, que ya es mucho, sino encima con vuestra colaboración, que ha sido inestimable, ha sido vital para que todo fluyera con la mayor calidad posible, pues no tiene precio. Y en eso pues te lo agradezco un millón de veces, Agustín, porque aunque yo sé que desde un punto azul todo es colaboración y Magallanes igual, pero en este caso, bien por cercanía, por disponibilidad, por lo que fuera, cuando te di un toque de atención para echarme una mano en esto, a todo el tiempo que has dedicado, no solo en la actividad, sino en las anteriores y tal, placer. No tiene precio, como digo, ¿qué quieres que te diga? Un placer, y esperemos que pronto la tengamos también en YouTube, en tu canal de YouTube, en Códice, y no sé si la compartiremos también el de Magallanes. Estamos en ello, ¿verdad? Sí, el primero ya está. Y como tú me dijiste, Agustín, o sea, dejarlo en manos de Lito era dejarlo en buenas manos, ¿vale? Ahí. Ya ha hecho la presentación de Rafael Luque, del astrofísico de Canarias, y ahora pues está trabajando ya con el proyecto Green Bus Project. Nada, te tengo que también yo que felicitar, yo pude asistir a las dos charlas, me encantaron, y sobre todo la segunda, los chavales, con lo de la agricultura en la luna y demás, me sorprendió muchísimo, me encantó. Vamos, fue una charla extraordinaria. Sí, es un gusto ver gente joven embarcarse en un proyecto emprendedor de este tipo y bueno, al punto de seriedad. Que ante tantos miles de personas que presentaron proyectos, que la Agencia Espacial Europea llegaran finalistas y que los chinos se hayan interesado por su proyecto, algo tiene que haber, ¿vale?, en su proyecto. Y bueno, y ya encima el respaldo, porque aunque sabemos que Jesús Martínez Frías y Jorge Pla son dos bellísimas personas, aparte de dos grandísimos científicos, que dediquen su tiempo para apoyar a este proyecto, y como ya visteis en los vídeos, ya han estado en Tenerife, o sea, con todo el equipo chino y ellos, y en Madrid, o sea, que nada, espero que todo esto tenga sus frutos y lo veamos en primera mano también, con ellos, dando una charla aquí en directo o como sea. Sí, los esperamos, ya tengo el contacto para que vengan a un punto azul, y también cuando estén las charlas en YouTube también lo comentaremos por aquí. Bueno, hoy nos vamos directo a Canarias, una hora menos, porque estamos con Juan José Lanza García. licenciado en química y es el director del Museo Canario de Meteoritos. Buenas tardes, Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Un saludo desde las Islas Afortunadas. Pues muchísimas gracias en primer lugar por unirte a Un Punto Azul y bueno, tenerte aquí para comentarnos ese fantástico museo y la revista Meteoritos de la cual seguimos y que la agrupación distribuye también entre sus miembros el enlace para que puedan disfrutar de ella. Decir que Juan José Lanza García, licenciado en química por la Universidad Internacional de Florida, fundador y director del Museo Canario de Meteoritos y Laboratorio de Petrografía de Meteoritos, miembro del Meteorical Society, bueno, responsable de una de las expediciones que a mí me gustaría alguna vez participar, que no sé si es posible, de la expedición Sahara para la recuperación y certificación de meteoritos, colaborador del programa Precovery para seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra, INTASESIC, y autor de una serie de libros que ahora nos comentará durante esta charla. Aparte de director de la revista, una revista digital, aunque lo podéis imprimir porque se hace en formato libro, Meteoritos. Bueno, también ha sido ex astrónomo y es director del Observatorio Astronómico en Tarfaya, Marruecos. Y también en AstroGC. Ahora nos contarás un poquito todas tus andaduras, porque aparte te dedica a astronomía turística de Gran Canaria, que algunos de los artículos que aparecen en la revista están relacionados. Pero cuéntanos, el Museo de Meteoritos es una entidad privada, sin ánimo de lucro. ¿Cómo nace la idea y quiénes son los mecenas, colaboradores, patrocinadores de este interesantísimo museo para nosotros? Pues el Museo de Meteoritos nace como una idea inesperada realmente, porque bueno, todo parte de una colección de meteoritos de la que era yo propietario desde que prácticamente era niño. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hubo un observatorio, una entidad que se interesó por exponer esa colección al público. Esa colección fue creciendo, cada vez era mayor. Se requería la necesidad, pues, de alguna manera, de darle un soporte jurídico, un soporte más firme, más acorde con lo que era. Y por otra parte, pues, para hacer un mayor llamamiento, ¿no?, a la sociedad y demás. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se termina fundando un museo que nace como una entidad privada. Realmente es una entidad privada en la que hay una serie de personas, incluso colaboradores de muchas partes del mundo, que aportan su granito de arena para que el Museo de Meteoritos continúe no solo en su labor de investigación, sino también en la labor de recuperación, de certificación y, por supuesto, de protección, de conservación, que es la parte quizás más crítica, yo creo que es la parte del trabajo más interesante que realizamos en el Museo de Meteoritos, que es la conservación de astromateriales. Bueno, pues esto es la verdad es que es un proyecto interesante, bonito, que nace allá por el año 2014, a primeros de 2014, y a partir de ahí, pues podemos decir que su andadura fue subiendo como la espuma realmente. Entre otras cosas, quizás propiciado por el hecho de que nace en un archipiélago, en unas islas, donde debido al factor insularidad en el que vivimos, pues de alguna manera todo lo que nace en las islas enteras lo arropan, lo ayudan a crecer. Pues en cierto modo creo que ese ha sido un punto importante, porque enseguida el Museo de Meteoritos saltó a los colegios, saltó a los centros escolares, y todos los años, salvo este último por las circunstancias que hemos tenido y demás, por el tema de la pandemia y tal, pues hasta finales de marzo, que entramos en el estado de alarma, hacíamos continuas visitas a todos los centros escolares de la isla y parte del archipiélago, llevando meteoritos, llevando fósiles, petrografía, en fin, las rocas lunares a los centros educativos, ¿no? Y eso ha sido un poco la necesidad de que el museo crezca, de una entidad que proteja y que divulgue sobre algo que aquí en Canarias era un gran desconocido, que eran los meteoritos, y de una manera firme, científica y real, no como la información que hasta entonces, pues, realmente la poca que había mucha información distorsionada y bueno. Pues vamos a lanzar este proyecto y a ver qué sale de él. Y aquí estamos, creciendo afortunadamente día tras día y con importantes proyectos. Es lo importante, ¿no? Muy bien. ¿Y qué podemos encontrar en el Museo de Meteoritos? Claro que me dirás que meteoritos, pero bueno, son grandes, son trocitos ahí pequeñitos y minúsculos, los podemos ir a tocar, o allí está un dinosaurio y el meteorito que le dio en la cabeza, que... si vamos a este museo, ¿qué nos encontramos allí? En el museo encontramos, evidentemente, meteoritos, tamaños variados, desde piedras de 2, 3, 5 kilos, una de 17 que hay por ahí, hasta... Hay fragmentos. Que decir a nuestros oyentes, Juan José, que los que nos seguís por YouTube, él está presentando algunos de ellos por la pantalla. Los que nos seguís por iVoox no podéis, pero bueno, más o menos él va a hacer alguna descripción de, lo, de las cosas que vemos. Muchas gracias. Ahora, de alguna manera, ya se pican y van a buscar el vídeo en YouTube. suele pasar. Es un atractivo. Es un gran atractivo. Entonces, bueno, pues realmente hay una amplia gama de meteoritos, desde piezas mayores, piezas de, que son realmente piezas de vitrina, piezas de museo, a piezas que son quizás más pequeñas, incluso algunas que son submilimétricas, bueno, del subgramo, por debajo del gramo, pero son piezas de un valor científico realmente importante. Entonces, aparte de meteoritos que vamos a encontrar de todos los tipos que hasta la fecha se conocen, incluso algunos inagrupados que no han podido ser introducidos en los grupos químicos conocidos, pues también encontramos una serie de fósiles relacionados sobre todo con los grandes saurios del Cretácico. Encontramos lo que llamamos fenómenos asociados a impactos, que en este caso pues son tectitas, son impactitas, vidrio, son los residuos que quedan en los cráteres de impacto después de la colisión de grandes asteroides en la Tierra. Y luego hay una parte muy, muy ilustrativa, muy educativa, muy interesante, que es la parte de petrografía. La gente ve una piedra en una vitrina y ve eso y dice, vale, pues una piedra más. O sea, el mundo está lleno de piedras. Lo bonito, lo interesante del tema del Museo de Meteoritos es poder ver un meteorito, una sección delgada de un meteorito a través de una roca lunar a través de un microscopio petrográfico. Y ahí es donde se revela realmente cuál es la naturaleza, qué es lo que hay dentro de esa piedra que está en la vitrina y que parece una piedra como otra cualquiera. Entonces, pues la verdad es que hay una amplia oferta de actividades interesantes. Y quizás. ¿Pero eso qué sería? ¿Una especie de taller o no? ¿O cualquiera que va allí accede directamente a ver por No, se puede hacer como un taller especial para un grupo de visitantes, para un grupo de alumnos o tal, que es lo ideal, lo que normalmente realizamos, pero luego siempre está la opción de poder verlo, o sea, simplemente pasar por el microscopio y observar aquello. O sea, porque está ahí para que se pueda observar, ¿no? Eso es lo importante. Luego, en plan talleres, pues se hacen talleres de muchas cosas y además los meteoritos dan mucho juego. Desde salir a buscar los propios micrometeoritos a la calle, al campo, ahí fuera, a los tejados, hasta incluso hacer algunos experimentos químicos para revelar composiciones químicas en los meteoritos. La verdad es que da mucho juego poder trabajar y divulgar la ciencia con los meteoritos, porque son rocas que la gente no está acostumbrada realmente a estas piedras. Entonces, cualquier cosa que vea en ellas, que no se reconocen las piedras normales de la Tierra, pues la verdad es que sorprende mucho. A mí el primero, tengo que reconocerlo. Bueno, José, ahora que estamos pasando esta racha tan rara, pero en condiciones normales, que no son 0 grados y una atmósfera, o sea, digamos sin COVID, ¿no? ¿Qué horario tiene? ¿Se puede visitar el museo? ¿Tiene horario? ¿Tiene, digamos, días estipulados? Y después ahora también, ya aprovecho, ¿en esta situación especial habéis montado alguna cosa como una visita virtual o algo así para que la gente pueda disfrutar, aunque sea en la lejanía y a distancia del museo? No, mira, no se ha preparado nada de esto, entre otras cosas porque, bueno, pues este año estamos aprovechando para hacer estos videoconferencias y divulgación a través de videoconferencias, ¿no? Cursos y talleres y demás. Las puertas del museo se cerraron a principios de la pandemia y hasta la fecha de hoy, por suerte, por desgracia, verdaderamente es una desgracia, las Islas Canarias viven del turismo. Entonces, ahora mismo, turismo cero, prácticamente, cero. Y realmente mantener una institución abierta un tiempo sin las ayudas que deberían de llegar, que no llegan, sin el turista, que realmente es el que de alguna manera invierte sus recursos en el museo, pues es más gasto que beneficio. Entonces, lamentablemente, y dada la situación, pues está todo cerrado, salvo la única parte que está trabajando, que es la parte de laboratorio, porque todavía se siguen analizando y las rocas que hay, los meteoritos que hay que vigilarlos continuamente, tienen que pasar continuamente por laboratorio, se tienen que tener un control exhaustivo sobre ellos para que no sufran alteraciones, para evitar que se degraden. Si aparece cualquier degradación, corregirla antes de que aquello se pierda. Salvo eso y lo que es la parte de tienda virtual, la editorial, que es la parte de revista y demás, que es lo que más ahora mismo estamos enfocados en trabajar, realmente lo que son visitas y museos está absolutamente todo cerrado a cal y canto. Lamentable, e incluso fíjate cómo están las cosas, que se está planteando la opción de cerrarlo temporalmente hasta nuevo aviso. Pues la situación está realmente, realmente crítica. Y bueno, he tenido ocasión de hablar con compañeros de otros museos en España, incluso parte del extranjero, y de hecho alguno de ellos ya ha caído, ya han cerrado. No están llegando ayudas, que es lo más lamentable, ¿no? Entonces, pues hay veces que es preferible temporalmente cerrar la institución hasta nuevo aviso. Hasta entonces, pues ha estado abierto toda la semana prácticamente y visitable toda la semana, actividades toda la semana, tanto dentro como fuera, que realmente era nuestro atractivo, ¿no? Hacer turismo astronómico aprovechando esa cantera de turistas que teníamos en las islas. Muy bien. Muy bien. Hombre, es que con la situación que está ahora es lo lógico, ¿no? Lo que no se puede es perder dinero o arruinar algo que ya se tenía ya de antes, ¿no? Es preferible cerrar, lógicamente. Sí, sí, es preferible y esperar que vengan mejores tiempos, que llegarán, no cabe la menor duda, tarde más o tarde menos, confiemos en que tarde menos que más, y para entonces pues tomar otras decisiones. Ya veremos a ver de qué manera, porque hay propuestas incluso para abrir nuevas salas de exposiciones por otras partes de la geografía española. Así que bueno, pues vamos a ir viendo a ver cómo se van desarrollando. Hasta la fecha de hoy, de momento, pues reforzando todo lo que es investigación, que es un punto muy importante. Fíjate que incluso la propia expedición Sáhara, que todos los años parte al desierto, este año no ha podido salir. Entonces, bueno, pues ha quedado todo, sí. todo paralizado y todo relegado a lo que esté por venir en el futuro. Muy bien, pero como estaba hablando de tema de investigación, sabemos que en las redes y por ahí por internet hay un gran negocio de venta de meteoritos. ¿Realmente esto cómo sabes que está certificado? ¿Cómo sabes que el meteorito es auténtico? ¿Tenéis vosotros algún tipo de mano en eso, de certificar algún meteorito, o eso es un organismo más oficial, digamos? No, a ver, organismo oficial es la Meteorological Society, que es el organismo que regula a nivel internacional la certificación y la clasificación de meteoritos, ¿no? Sí es cierto que es un gran negocio hasta el punto de que, por ejemplo, en América existen empresas dedicadas al negocio de los meteoritos, ¿no? Entonces forma parte de un extenso negocio. Aquí en España incluso hay algunas también asentadas que se dedican al negocio de los meteoritos incluso, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay un pequeño problema en todo esto. O sea, comprar meteoritos, cualquiera puede comprar un meteorito. Lo puedes comprar en Amazon, lo puedes comprar en Mil Anuncios, lo puedes comprar en la red social, en cualquier sitio, ¿no? El problema viene con la certificación, efectivamente. Lo que a ti te venden es realmente un meteorito. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Un meteorito no es una piedra de la Tierra, no es una piedra cualquiera. Es una piedra muy especial, por lo tanto tiene unas características muy especiales, debe tener un nombre, una tipología y una serie de datos que son propios suyos de él, y que todo eso esté efectivamente regulado. ¿De qué manera se regulan eso? Evidentemente, pues todos conocemos cuál es la solución. Un certificado. ¿Quién emite un certificado de autenticidad? Por lo general suelen emitirlo las personas que son, las personas que han encontrado el meteorito y cuyos nombres rezan en la base internacional como los finder, los que lo han encontrado. O los mine holder, que lo llaman también, que son los que poseen la masa mayor, la masa principal. Por lo tanto, son, si yo lo cojo porque lo he visto caer y lo tengo yo, nadie mejor que yo para certificar que es un trozo de esa piedra, ¿vale? Pero aún así, de todas formas, son personas que están inscritas como miembros de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias y que de alguna forma tienen un renombre. ¿Quién más puede emitir la certificación de un meteorito? Pues evidentemente laboratorios o universidades que forman parte de la red de entidades que pueden analizar y clasificar estos meteoritos. Y en último término incluso, pues los que somos clasificadores oficiales de meteoritos. Porque si llega a nuestras manos una piedra, la podemos analizar, sabemos lo que es, nadie mejor que un científico que lo ha estudiado y que sabe lo que es para certificar su naturaleza, ¿no? De hecho, esa naturaleza es la que ese certificado del clasificador es el la, va a ser la, la máxima garantía a la hora de inscribirlo en la base oficial de datos. Es el clasificador quien va a submitir la, lo, los resultados de los análisis que ha realizado él para que el comité de nomenclatura acepte y clasifique oficialmente ese meteorito. Es decir, le dé un nombre y un reconocimiento oficial internacional. Es un proceso largo, relativamente largo, un proceso que en ocasiones es bastante costoso, porque sí es cierto que hay, hay análisis que cuestan mucho dinero realizarlos, y creo que eso es lo que en cierto modo también influye a la hora de la venta de los meteoritos. Y entonces aquí es donde surge la picaresca. ¿Un meteorito vale mucho dinero? Pues sí, efectivamente, a los hay que valen auténtica fortuna. Pues ya cualquier persona con un poco de picaresca pues va a intentar vender piedras por internet, pero vamos, pues como lo vemos, ¿no? Hoy día entras en cualquier página de estas y te garantizo que el 99% de lo que hay ahí no son meteoritos o dudosamente lo son. Y aprovechando los marroquíes, sabiendo a sabiendas de lo que es su zona como zona, digamos, de como si fueran unas minas abiertas, una zona de fácil encontrar, que se vendan por las redes sociales, como tú dices, de una forma, no decir fraudulenta, ¿vale? Porque te venden desde chinos, cantos de ríos a lo que sí posiblemente pueden ser meteoritos, pero lo que tú dices, has pagado por ello y una vez que lo tienes en tus manos, no existe certificación ninguna ni garantía ninguna de que eso lo sea. Exacto, es que cuando compras algo así de esa manera, comprar, por ejemplo, ir a Marruecos a comprar meteoritos o alguien que vive allí que encuentra piedras en el desierto, tienes, no tienes garantía ninguna. Es decir, tienes la, la posibilidad de que cuando, porque lo primero que te piden es el dinero para mandarte la piedra. Y en el momento en que el dinero sale de tus manos, ya dalo por perdido, porque lo más probable es que lo que te manden, pues no sea un meteorito. O no valga realmente lo que es. Ahora, recientemente me llegaban 5 kilos de una piedra que aseguraban que eran xergotitas de Marte. Hombre, 5 kilos de una piedra de Marte no es cualquier cosa, es una auténtica fortuna. ¿Qué pasó? Pues antes, mira, yo antes de comprarte 5 kilos de Marte, permíteme, mándame un fragmento, déjame que le haga unos análisis porque yo tengo que estar muy seguro. ¿Qué es? Te garantizo que te lo compro. Yo voy al banco y lo atraco si hace falta. Yo me hago cargo de comprarte esa piedra, pero necesito estar seguro de qué es lo que voy a comprar. Y ahí es donde, donde normalmente ya te ponen pega. No porque tú me quieres robar un trozo, no porque... No, no, no te quiero robar nada. Simplemente déjame un trozo para analizarlo, yo te lo devuelvo. Y, ahí, y efectivamente, pues ahí se demostró que aunque la, la textura petrográfica era muy similar a las rocas de Marte, la geoquímica era de un basalto terrestre. Entonces, bueno, pues, bueno, esto sí que es verdad que existe, pero y fíjate tú que somos humanos, nos hemos centrado todo, porque es verdad que existe un mercado negro que no solo engaña al astrónomo aficionado con la ilusión de tener un trozo de esa roca venida del espacio, sino por el hecho en sí de lo que significa. Pero estamos despreciando una parte muy importante de todo esto. Un meteorito que encuentra alguien y se lo guarda en su casa, aunque sea verdad, ¿vale? Aunque sea real, nos está impidiendo al resto de la sociedad, al resto de los humanos, el que ese meteorito traiga bien o un mineral o un compuesto o una historia, ¿vale?, de procedente del espacio, por no decir vida incluso, ¿vale? Y por el hecho de guardársela o encontrarla, como tú dices, este mercadeo negro que venden a coleccionistas privados, que sea certificado y sea de verdad, el hecho de que no haya pasado por un laboratorio, como tú dices, por la Real Sociedad, se haya clasificado, analizado y estudiado, una vez hecho eso, yo entiendo muy bien que se pueda comercializar con un trozo con él, o se quede la masa madre y se le dé un trozo, cualquier cosa de esta. Pero de ahí a que desaparezca el cuerpo entero, ¿cuántas cosas nos estaríamos perdiendo por culpa de eso? Sí, efectivamente, y de hecho eso ocurre mucho. Ocurre mucho, de hecho, hasta el punto de que para la clasificación oficial de un meteorito se exige que la persona que lo quiere clasificar, que lo tiene, tiene, se ve la obligación no solo de pagar los análisis y el proceso, sino de donar un, una serie de gramos, dependiendo de la masa que se va a clasificar, una serie de gramos, donarlos a la ciencia, porque van a ser el fragmento repositorio. Y de alguna manera, hoy día los científicos disponen de mucho material de investigación gracias a eso, a que se exige la donación. De lo contrario te mandan medio gramo para que con eso hagas milagros y le describa, le saque todos los secretos de una piedra de 20 kilos. Entonces es un poco complicado, ¿no? Hablando de donaciones, yo todavía, de hecho, debería de ser de realmente propietario ya de un meteorito, aunque de hecho no lo soy. Pero yo me fío de eso estrato, que es el que me va a dar el certificado, porque es una donación de una condrita. Así que bueno, ya entraré en el club de los propietarios de meteoritos, que tengo una ilusión tremenda, pero fantástico. por la pandemia no me ha llegado a mis manos. Así que estoy deseando de ver el certificado de que es una condrita, o sea. Hablando de club de propietario, si yo quisiera tener un meteorito, ¿el museo me puede vender uno o mejor me pongo un pasamontaña, un vuelo a Canarias y atraco? No es necesario. No es necesario, ¿no? No. Nosotros sí tenemos una tienda virtual, de hecho, donde se hacen ventas prácticamente todo el mundo. No solo de fragmentos de meteoritos, sino también de tectitas, de microtectitas, algunos fósiles, en fin, todo lo que tiene que ver un poco con este mundo. O sea, realmente la compra y la venta de meteoritos es absolutamente legal, es una actividad absolutamente legal. Y de hecho, gracias a esa actividad, hay muchas instituciones en todo el mundo que consiguen fondos para investigación, o sea, con la venta de parte de los hallazgos. Pero esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia, no solo con los meteoritos, sino incluso en las expediciones al antiguo Egipto, al antiguo Egipto, ¿no? Aunque ahí ya había un poquito más de reservas con el tema de la venta de antigüedades y demás, pero sí es cierto que hay instituciones que han llegado a vender parte de los legados de sus fondos para poder tener acceso a ayudas económicas. Sí, pero es lo que estábamos diciendo antes, un meteorito que ya se ha estudiado, que se ha puesto en valor, que se ha catalogado, y que parte de ese meteorito se sigue conservando para estudios posteriores o para exposición pública por la importancia que tenga en sí o por la catalogación que tenga en sí. O sea, la venta por vender, no, yo entiendo perfectamente que tengas que vender meteoritos o hacer souvenir con ellos, porque como tú dices antes, si no existen subvenciones estatales, si no existen ayudas de ningún tipo, de alguna manera ese sustento te tiene que venir. Sí. ¿Vale? Tú imagino que comes, ¿no? Y tendrás que pagar también tus impuestos y tus cosas. Sí, no, y siempre va a quedar, evidentemente, siempre queda una parte del meteorito, siempre tiene que quedar obligatoriamente en manos de la ciencia. Porque imagínate, por ejemplo, que alguien encuentra un meteorito en el desierto, lo quiere certificar porque lo quiere vender entero. Pero claro, para certificarlo hace falta un trozo para poder hacer los análisis. Hay que hacer análisis de geoquímica, análisis de petrografía, análisis de isótopos si llega el caso. Son una serie de pruebas que hay que hacer sobre un trozo de la piedra. Vale, ese fragmento, que es el que llega como repositorio, que lo llamamos que es en cierto modo el que certifica el ejemplar completo. Si luego a ti alguien te vende esa piedra y te dice, mira, está analizado en tal sitio, tú te lo podrás creer o no te lo podrás creer. Podrás decir, vale, me voy a dirigir primero, antes de comprarla, de gastar un dinero en esta piedra, me voy a dirigir a tal sitio, voy a preguntar si efectivamente se ha analizado esa piedra. Si efectivamente existe el repositorio, es decir, si me pueden garantizar que lo que me van a vender es lo mismo que ellos han analizado. Y la única manera de comprobar que lo que te venden es lo que se ha analizado aquí es teniendo una muestra de lo que te quieren vender. O sea, pero esa es la obligación, ¿no? Y en cierto modo, luego, pues, está el hecho de que con esa muestra que se queda siempre en los laboratorios es la garantía de poder avanzar investigaciones en el futuro, que siempre dan mucho, mucho para estudiar un trozo de una piedra que viene del espacio. ¿Eh? Nunca están calladas, están ahí gritando, pero vamos, voces a grito pelado, ¿no? Continuamente. Sí, sí, sí. Muy bien, y entre las actividades del museo, bueno, organizáis cacerías de meteoritos, hemos oído que te vas al Sahara, pero porque sabemos que allí hay mucho, o sigues la estela de alguno de los que cae y tenéis previsto dónde posiblemente cae, estáis en contacto con nuestro amigo también Madiedo, que aquí en Andalucía y en la zona pues detecta, bueno, hace dos días, ayer creo que fue o el domingo, una bola de fuego en Sevilla que casi se hizo de día, y bueno, ¿eso os da información de dónde ha caído, de dónde va a caer, vais a buscarlo, o ya tenéis la cacería prevista y dices, no, vamos a sitio sobre seguro que allí hay en el caso pocas pasadas? En el caso de Sáhara, si hacemos, evidentemente organizamos estas batidas, que son la expedición Sáhara, de hecho, todos los años, y solemos ir a regiones del desierto donde sabemos que ha habido caída, donde sabemos que se han registrado caídas importantes. ¿Por qué? Porque siempre, siempre quedan trozos en el desierto. Al final nunca se recupera la masa completa y cuando pasa unos meses, pasan unos años, el viento ha movido las arenas, el viento ha movido un poco el terreno y siempre quedan al descubierto nuevos trozos que antiguamente quedaron enterrados o se han movido o, y siempre se localizan fragmentos, ¿no? El desierto de Sahara es una región donde realmente es fácil encontrar, relativamente fácil encontrar meteoritos porque el suelo es muy pálido y un meteorito suele ser una piedra negra quemada, oscura, oxidada, y destaca mucho en el terreno, en el suelo. Entonces es fácil realmente reconocer algo que sobresale en un suelo así, ¿no? La contrapartida está en perseguir algo que se ha visto caer. Rara vez, pero sí, ahora recientemente, eso fue, creo que fue, si mal no recuerdo, el 25 de agosto, se vio caer algo en la zona de Raquidia, en Marruecos, y efectivamente se han recuperado 4 kilos de una condrita carbonácea, que además es de un tipo anómalo, de un gran, gran interés científico, y enseguida los buscadores se echaron al desierto. Claro, coincide que las fronteras en España y Marruecos están cerradas. Si hubieran estado abiertas, evidentemente hubiera estado allí, hubiera cogido un vuelo y hubiera salido para allá. Un compañero de aquí de Alicante sí que tuvo ocasión de ir, porque tiene residencia allí también, y tuvo ocasión de ir, recuperar una serie de muestras. De hecho, me hizo llegar un fragmento para preparar las muestras de laboratorio para mandarlas a Estados Unidos para la clasificación oficial y pude tener en mis manos un fragmento de esa auténtica maravilla, porque desde luego es un meteorito como ninguno otro he visto en todos estos años, ¿eh? Y va a dar mucho que hablar. O sea, rara vez, cuando se ve algo caer y hay oportunidad, sí, allá que vamos detrás. Pero vamos, con los ojos cerrados, tenemos que encontrar lo que sea y pasar el tiempo que haga falta en el desierto hasta que aparezcan los trozos. Pero por lo general, ir al desierto es simplemente meterse en el desierto y olvidarse de que existe el tiempo y buscar en lugares donde ha habido caída o en lugares que llamamos de... regiones de densas de colección, de regiones donde han aparecido una gran concentración de distintos meteoritos. Oye, José, una pregunta, y disculpa a la familia, aprovechando esta época de pandemia, que al principio, a lo que te decía Agustín o Lito, por el tema de que como el museo no está ahora mismo abierto, te dedicas más a la investigación y tal, ¿te has puesto a desempolvar o a sacar del cajón aquellos meteoritos? Bien, no sé, porque en un principio te parecieron insignificantes, o porque no descubrían nada, no sé, algo. ¿Ha habido algo que has sacado del cajón y que ahora con más tranquilidad y paciencia has estudiado y te haya dado una sorpresa? Sí, de hecho, sí, siempre hay alguna sorpresa, porque ahora hay mucho tiempo libre, más del que me gustaría. Y bueno, estoy preparando, tengo por costumbre siempre revisar todas las secciones delgadas de petrografía. ¿Por qué? Porque son materiales muy sensibles y tienen que estar siempre en las mejores condiciones, ¿no? Y llega un momento en que dices, uy, esta sección, ¿por qué no le presté a lo mejor algo que antiguamente te pasó desapercibido y ahora con la experiencia un poco más avanzada tal, te llama especialmente la atención y dices... voy a intentar refinar un poco más esta sección, a ver si le puedo sacar un poco más de tal. Mismamente, uno de los meteoritos que para mí fue mi orgullo clasificar, que fue Mederdra, que tuve ocasión de preparar unas secciones delgadas hace unos días, de unas pequeñas muestras que quedan por acá, y eran unas muestras de doble litología, que hasta hace unos días no se habían estudiado, no se le había hecho petrografía a esa doble litología de Mederdra, y realmente ha sido algo sorprendente, o sea, algo que no esperaba encontrar en esa roca. Pero sí, luego ha habido por ahí algunas eucritas y algunos otros que de hecho los he dejado ahora apartados, los he sacado de donde estaban y los he dejado apartados para comenzar un proceso de clasificación oficial porque tiene características que creo que pueden llegar a ser realmente interesantes. Entonces, bueno, pues siempre viene bien desempolvar papeles, desempolvar muestras, desempolvar cosas que hay por ahí escondida. Y entre ellas, una de esas rocas que se encontró en el año 2017, que estaba ahí metida en un bote de muestras No sé ni cómo estaba etiquetada, creo que estaba etiquetada con un número de referencia, no tenía ni tipología ni nada, y que parece ser una condrita anómala de la que recientemente se clasificó una muy parecida y que puede a lo mejor ser algo por el estilo, pero de momento se ha quedado, está ahí preparada para en el momento en que podamos empezar otra vez a trabajar en condiciones, pues meterla en la lista de clasificaciones oficiales y avanzar. O sea, hay algunas piezas por ahí que han llamado bastante la atención y mira, después de todo ha venido bien esta pandemia para echar la vista atrás y empezar a desempolvar, porque de otra manera no me hubiera sido posible. Estaba buscando precisamente cortes de excepción de esas que tú sacabas, que a mí me fascinan, porque yo creo que a todos los que somos aficionados a astronomía, cuando vemos una nebulosa planetaria, una nebulosa gaseosa, y vemos esa composición de gases, de colores, ¿vale? Con esas formas amórficas, con, no sé, de una belleza increíble. A todos los que nos gusta también un poco la mineralogía, por el tema de los colores de ciertas piedras, de ciertas rocas, de ciertos minerales, cuando cortas un meteorito por dentro, a una sección tan delgada, con una luz por detrás, y se ve como si fueran las vidrieras de una catedral, la verdad es que impresiona muchísimo. Estaba buscando algunas de las que tú has compartido conmigo, que no sé si tú la tienes más a mano, ¿vale? Para que los que, ya como dijiste tú en principio, al que todo el que nos esté escuchando, por fuerza se va a sentir tentado tener que ver estas imágenes, porque se va a perder lo mejor del programa, si no las mide. Sí, esas son secciones delgadas de petrografía. Bueno, eso se trata de cortar una lámina del meteorito, que es una de las técnicas, al menos de las dos obligatorias para la clasificación, ¿no? Es cortar una lámina y reducirla a prácticamente 30 micras. O sea, la treintava parte, 30, bueno, si un milímetro lo divide en 1000 partes, pues 30 solo, ¿no? O sea, una sección que es prácticamente transparente de ese meteorito, para que al afectarlo con luz polarizada en el microscopio petrográfico, pues nos describa pues todos esos colores de interferencia que eso viene dado en base a la cristalización y a la composición química de los minerales. Y ahí es donde reconocemos efectivamente cuáles son esos minerales que forman parte del cuerpo de la roca. Cuáles son olivinos, cuáles son piroxenos, qué tipo de piroxenos son, plagioclasas, en fin. Y al mismo tiempo, esta técnica nos permite conocer incluso hasta con qué fuerza, a qué presión de impacto sufrió la fractura del asteroide o la colisión con otros asteroides. Todo eso ha quedado registrado en los minerales del meteorito. La fuerza de la colisión de impacto e incluso el tiempo de residencia que lleva aquí en nuestro planeta después de caer. Cuando se hace esa analítica, tú puedes determinar el tiempo, la procedencia, aparte ya propia de la composición. Sí. Y o sea, pues de ahí pues muchas veces dicen, este es del cinturón de asteroides, es de Vesta. Y tú, bueno, sí, claro, ya está. Venga, ahí es de Vesta, sí, porque o viene o procede del exterior, no sé qué cuánto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el meteorito? ¿La cristalización? ¿Es la de los minerales? ¿Cómo es? Es la cristalización, los minerales y son los isótopos de oxígeno del meteorito. Luego, por ejemplo, mira, ahora recientemente publiqué una foto en mi red social, en Facebook, de una condrita L6, un tipo de condrita muy común, pero era una brecha de impacto. Y el grado de choque, por ejemplo, bueno, pues a través de la petrografía se pudo determinar que cuando el asteroide colisionó contra otro cuerpo que partió esos trozos y los lanzó al espacio hasta que llegó a la Tierra, pues la colisión de esos dos impactos se generó con una presión de 200.000 atmósferas. O sea, la presión que soportaron esas piedras era superior a 200.000 atmósferas de presión. O sea, realmente todos esos datos se pueden saber perfectamente a través de los análisis. Hoy, afortunadamente, pues tenemos prácticamente mapeados todos los materiales que existen allá afuera en el sistema solar, y los que no se conocen dónde se formaron o dónde están, a través de los isótopos de oxígeno, podemos saber a qué distancia del Sol se cristalizaron. Con lo cual, pues sabiendo la distancia del Sol, pues ya podemos intuir a qué región, a qué posible cuerpo. Luego está el hecho de que sean materiales diferenciados o no diferenciados. Los materiales no diferenciados son materiales que no han formado magma nunca, por lo tanto son cuerpos que desde que se formaron hace 4.600 millones de años, el cuerpo padre al que perteneció no debió de ser mayor de 200 kilómetros de diámetro. De ser mayor, ese material hubiera producido magma en su interior, se hubieran fundido, no serían materiales no diferenciados, serían ya materiales basálticos, materiales magmáticos. Y ya estamos pasando a otra categoría de minerales dentro de esos meteoritos. y son los que nos va a permitir inferir de qué cuerpo procede cada uno de ellos. Además, pues luego hay un par de cuerpos, hay tres cuerpos en concreto los que tenemos una certeza matemática absoluta de su procedencia, que son la Luna, Marte y Vesta, en este caso en concreto, ¿no? Pues son los tres cuerpos donde ha habido misiones espaciales que han llegado, han analizado los materiales y tenemos los datos oficiales en nuestro planeta, con lo cual se puede hacer una comparativa de análisis. Realmente es fácil de hacer. Muy bien. Se quedaron todos callados, ¿eh? Sí, nos has dejado... Impresiona. Nos has dejado que tendremos que llamar algún día además para que nos explique ya cada detalle de lo que estás comentando, porque es impresionante. Bueno, no solo el conocimiento que tiene, sino la forma de contárnoslo y de que nos llega bastante, ¿no? Nos has quedado con la boca abierta. Perdona, Lito, te he interrumpido. No, iba a decir lo mismo, que es que me he quedado, porque es que con un análisis de ese tipo, que te digan que viene de Vesta o que ha sido rebotada de Marte, y con datos de presión, alucinante. Es alucinante. Mira, de hecho, alucinante, fíjate, ¿no? Ahora estoy esperando... Y es ciencia pura, que no es invención ni que se puede hacer. Y yo, el primero que me lo creo, pero de primera te asombras, ¿no? Magia, ¿no? Sí, sí. Parece magia. Ahora estoy esperando que me lleguen un par de meteoritos nuevos. Espero que no tarden mucho. Son condritas carbonáceas, sabemos que son de un tipo concreto. Dentro del grupo de las condritas carbonáceas hay varios tipos, ¿no? Hay, no sé si son 12 o 15 tipos diferentes. Bueno, sabemos que este es uno de tipo CV, que lo llamamos. Pero, curiosamente, en la composición de este meteorito se han encontrado clastos, fragmentos minerales, de otro tipo de carbonáceo distinto. Los isótopos de oxígeno son totalmente diferentes, significa que esa piedra se ha formado de la colisión del impacto de dos asteroides carbonáceos diferentes, que se formaron a distintas distancias del Sol y en un momento dado colisionaron y produjeron esas mezclas de rocas que son anómalas y que han llegado a nuestro planeta. A ver si no tardan mucho en llegar porque son auténticas joyas científicas. Estoy deseando que lleguen. Entonces, podemos llegar incluso, ya te digo, a saber qué tipo de asteroides colisionaron para formar esos meteoritos. Cuando lo sepas, nos llamas y nos lo cuentas aquí, ¿no? Cuenta con ello. Oye, con vuestro permiso, ¿puedo compartir una de esas láminas, alguna de esas cortes micrométricos que dice José de un meteorito? Perfecto. Claro, con una condición, sí, sí, ¿vale? Que lo tienes que describir para los que no. Vale, no, bueno, en este caso está claro que José es el titular de esto. Yo no soy quien para describir. Yo pongo lo que él me mandó, que a ver si sois capaz de hacerlo, porque compartir pensaba pantalla, que iba a tener directo al acceso. Vale. Pantalla, sí. Aquí ahora, tenemos ya. Una. ¿La veis, verdad? Ahora ya. Sí, la vemos. Ahora. Explícanos para alguien que no lo ve, qué es lo que estamos viendo. Bueno, aquí lo que estamos viendo, esto es una sección delgada de una roca. Es una roca de Marte. Fíjate que es una roca donde no vemos ninguna estructura esférica, que serían cóndrulos. O sea, son todos cristales muy bien preparados, muy bien cristalizados. O sea, son cristales magmáticos. Es una roca que se ha formado a partir de un basalto, de un magma, ¿no? De hecho, es una roca basáltica. En esta roca, bueno, vemos la sección que es delgada, que está a través de luz polarizada, por eso vemos todos los minerales con estos colores tan llamativos. Vemos, por ejemplo, fíjense ahí, una serie de minerales de colores verde y rosa. Estos son fragmentos de olivino. Y de hecho, si nos fijamos bien, en algunos de estos cristales de olivino vemos como una serie de rayas, de bandas negras que los atraviesan, ¿vale? Esto es lo que venimos a llamar algo así como las fracturas planares. Estas fracturas planares se producen en rocas que han sufrido entre 50.000 y 100.000 atmósferas de presión. O sea, cuando salió esta roca del planeta, la colisión del asteroide debió de ser brutal para lanzarla fuera y quedarse reflejado así en estos minerales, ¿no? Luego vemos minerales de un tono amarillo-dorado, algunos por ahí más blanquecinos. Estos son minerales son piroxenos, de tipo piroxeno. La mayoría son augitas y son pigeonitas y minerales de orden ígneo. Es una roca de Marte. Y luego hay una parte interesante también de este tipo de meteoritos, que son los opacos, que son estos cristales negros, que no, de hecho son minerales opacos, que lo más probable es que sean algún tipo de contaminación metálica o troilita, cromita, quizás, minerales formados en las cámaras magmáticas del planeta Marte. Y no, la parte... No, sigue, sigue. Digo, esta presión es tan alta, no puede coger una condrita carbonácea y, no sé, no sé, un diamante así como el que tú has dicho de Marte de 5 kilos. Sí. Mira, no, porque con esa presión, oye, y carbonáceo... Es que conocemos un tipo de meteoritos que son las ureilitas. Las ureilitas son meteoritos que son muy ricos en carbono, ¿vale? En grafito, y que por la presión de impacto, ese grafito, ese carbono se ha cristalizado y ha formado microdiamantes. O sea, de hecho son meteoritos que son súper difíciles de cortar porque son durísimos. El hilo de diamante tarda lo más grande en cortar una lámina de esos meteoritos, precisamente porque lo que está cortando también es diamante. O sea, son rocas que contienen bastante, una concentración elevada de diamante. Es curioso. Y esa parte que se ven moraditas en la esquina y centrales, esos cristales morados, ahí está, esos de ahí arriba, esos son, sí. Eso es cristal de augita, es un mineral que se llama augita, es un piroxeno. Si permitís, creo que hay un par de imágenes más por aquí, ¿vale? Nuestros oyentes y escuchantes no van a tener más remedio que ir al canal de YouTube, aunque les vamos a contar que lo que estamos viendo, aunque está muy bien explicado, lo que estamos viendo es pues una fotografía multicolor de un montón de manchitas como si fuera un cuadro moderno. Es una vidriera gótica. Una vidriera... Efectivamente es una vidriera. Bueno, pues una vidriera más bien, sí, pero preciosa, y en donde, bueno, pues nos está explicando los distintos colores que representan. Pero la verdad es que es maravilloso. Es que entendéis ahora cuando yo decía como una nebulosa planetaria, una nebulosa, las formas, el capricho de la forma, los colores, la composición. No sé, yo creo que sería digno de presentárselo a Julia. ¿Vale? Porque es que yo creo que pocas personas pueden llegar a interpretar esa gama de colores y esa composición. Para que pinte meteoritos o láminas de meteoritos, además de nebulosa. Sí, sí. Bueno, esta imagen en concreto es muy expresiva, es muy llamativa, porque fíjense que el cristal verde que aparece en el centro es, por ejemplo, esto es un cristal de olivino. El olivino es un mineral. Parece esmeralda, sí. Del color tan verde. Es espectacular. Es un cristal de olivino que se cristaliza en primera instancia, es el primer material que se cristaliza en este tipo de rocas, y acto seguido comienza a enfriarse y a cristalizarse. Una vez que el cristal verde ya está formado, se cristaliza esta partícula negra que hay en el centro, ¿vale? Que esto es un grano de cromita. ¿Qué ocurre con la cromita? Que cuando empieza a cristalizarse, ocupa más espacio que el propio líquido magmático del que procede. Y el cristal de olivino que ya está formado, al estar formado y ser un cristal sólido, ¿qué ocurre cuando le mete presión la cromita para crecer, para cristalizar? Pues se agrieta totalmente y salen todas estas grietas radiales de la cromita hacia afuera. Se reventó el cristal desde dentro, desde el propio corazón, ¿no? Son características muy, muy concretas que nos hablan del proceso geológico de la formación de estas rocas en el planeta Marte. Muy interesante. Muy interesante, la verdad que sí, señor. Súper interesante. Bueno, Lito, continúa, que te cortamos antes con la siguiente pregunta que ibas a hacer. Bueno. Quito estoy ya de pantalla, prácticamente, ¿no? Sí. Aunque ya prácticamente las está contestando esa pregunta, pero bueno, yo creo que nos puede hablar de algo más. No, bueno, yo ya pasaría, no sé yo cómo estamos de tiempo, pero... Las líneas... Bueno, seguimos. Vale, bueno, seguimos, vale. Con las líneas de investigación, ¿no? Sí, ¿cuáles son ahora en el museo que actualmente en qué línea de investigación estáis trabajando? Siguiendo. Sí, pero sí. Ahora mismo una de las líneas de investigación principales que llevamos es la preparación, bueno, en principio es la preparación de materiales para las nuevas clasificaciones, porque dado que no podemos salir al desierto, no podemos hacer mucho tampoco, porque estamos amarrados de pie y mano en estos momentos, pues estamos preparando materiales para clasificación. De hecho, Juan Antonio nos está enseñando su... No sé cómo salir aquí, perdonad. Deja de compartir. Ahora. Ahí el novato. La tenía que liar. Entonces, bueno, una de las investigaciones en las que en este momento me encuentro preparando en concreto es la clasificación de dos eucritas nuevas y de dos rocas procedentes de Vesta, ¿no? Y de una condrita carbonácea nueva, y bueno, también pendiente de preparar una serie de secciones delgadas de algunas nuevas rocas lunares que se han encontrado, y bueno, algunas de ellas son realmente, realmente espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo todo está centrado en el... toda la investigación está centrada en la preparación de muestras para en el momento en que tengamos más acceso a los recursos universitarios y demás, pues comenzar las clasificaciones y ir preparándonos nosotros también para declarar una nueva universidad española como repositorio y poder hacer nuevas clasificaciones directamente de aquí de España sin tener que depender de universidades del extranjero. O sea, preparar un poco, el allanar un poco el camino para comenzar una nueva etapa de clasificaciones de nuevos meteoritos desde aquí, desde España. Es muy interesante porque que no se tenga que, aunque no sé lo fluido que es el método este de mandar las muestras que te la clasifiquen, pero si hay aquí en España que se puede hacer, será más rápido siempre, ¿no? Digo siempre, yo. Claro, mejor que mejor. Y bueno, tenemos recursos, tenemos conocimientos, tenemos método y formas y ganas suficientes para poder hacer esa ciencia desde España. O sea, realmente estamos perdiendo un caudal de investigaciones y de información científica sorprendente que estamos regalando a otros países para que lo hagan en nuestro nombre. Y bueno, pues ahí ya tenemos ahí algunos preacuerdos y creo que va siendo hora de que esa ciencia, esa investigación se quede aquí en España. Oye, José, me sorprendió y me gustó porque cuando escuchamos todas las charlas de los chicos esto de Greenman Project, de cómo utilizar la regolita de la luna para sembrar semillas, tú ya llevaste un proyecto de investigación de este tipo por así, una línea de investigación con lentejas, precisamente. Sí. De sí, la que sí. puedo vacilar de que tengo una muestra en esa exposición itinerante que con la que José me ha ido surtiendo. Sí, de hecho fue, bueno, y el regolito en este caso era asteroidal, era tierra que se sacó de la trituración de meteoritos de condritas ordinarias, de lo que serían rocas de asteroides. Y es curioso porque aquello comenzó hace un par de años, creo que se me ocurrió la idea de ¿por qué no hacemos una prueba de intentar ver cómo se desarrollan cultivos de semillas en este tipo de suelo? Porque a la hora de la verdad, bueno, pues dice, da igual, si no cultivas en el suelo, cultivas hidropónicamente en otros mundos. Es lo mismo, pero el hecho de saber de hasta qué punto, por ejemplo, pues esas nuevas plantaciones en suelos que no son de la Tierra pueden llegar a asimilar metales o sulfuros de esos suelos en los frutos y serían o no viables para la alimentación. En fin, y si se desarrollarían o no se desarrollarían ciertas semillas. Por ejemplo, hasta la fecha de hoy, semillas de lechuga no he tenido narices de hacer que broten, pero sin embargo lentejas, cactus y algunas otras más así sí han brotado bien sobre suelos asteroidales. Esa es realmente una yo creo que es una investigación muy, muy interesante de cara a un futuro más lejano que cercano, pero de cara a un futuro de colonización de otros cuerpos, ¿eh? Pues estos chicos nos contaban que la lechuga era el producto estrella para la luna, o sea que, por ejemplo, por el agua que contenían y una serie de cosas. Bueno, yo quería preguntarte que habéis comentado en la presentación que editáis una revista, sí. Una revista Meteoritos, y quería que nos contaras un poquito acerca de ella. ¿Ha surgido como complemento al museo? ¿Fue anterior o...? Cuéntanos un poquito de la revista. La revista Meteoritos fue posterior. De hecho, el primer número sale en enero de 2016. O sea, ya el museo ya tenía unos añitos de andanza. Y, de hecho, la revista Meteoritos surge como un experimento. Oye, ¿y si sacamos un boletín o un algo? Pues, no sé, para hablar sobre, para divulgar o intentar que está este tema de los meteoritos y de la ciencia que se hace con ellos y todo lo relacionado llegue a la sociedad, a las personas que le interesan, porque realmente es que hay mucha desinformación. Hoy día echa mano a recursos en internet y casi todo está o en inglés o viene del extranjero. Pero ¿por qué no se puede hacer algo serio? Algo... Vamos a probar a ver qué sale. Sacamos un par de números así y si vemos que responde bien, que tiene buena acogida y tal, pues vamos viendo cómo va el tema. Bueno, el último número este que sacamos en noviembre, este noviembre y diciembre en el que estamos ahora. Este ya es el último del cuarto año de vida. O sea, en enero aparece el número, son 6x4, el 25 ya, que es el del primero del quinto año, inaugura el quinto año de vida de la revista. La revista, la acogida fue sorprendente. De hecho, empezaron a compartirla, empezaron a suscribirse un montón de gente. Es gratuita, totalmente digital, más fácil para llevarla, para que distribuirla, para compartirla. O sea, porque la idea realmente es que esta revista no sea de pago, que no sea una cosa que es una ciencia que es para exclusivo para los que se la pueden pagar. se trata de que la ciencia, así lo entendemos desde aquí, es como es un legado de la humanidad, queremos que la humanidad la comparte, que la humanidad la disfrute como realmente se merece, o sea, como poseedores de ese legado de ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues la revista ha ido creciendo cada vez más. Bueno, ustedes mismos la ven también y pueden comprobar el nivel al que ha llegado. O sea, en ella colaboran personalidades auténticas de eminencia científica, ¿no? De varias partes del mundo. Intentamos que toda la ciencia que se haga sea distribuida en el idioma español, ya que es el segundo idioma más hablado del mundo, pues el primero, que hay mucho en inglés, pues vamos a hacerlo también en español, ¿no? Y la verdad es que ha sido un proyecto sorprendente. Apareció, como te digo, siendo un experimento a ver qué sale, y hoy ya se ha afianzado. O sea, hoy ya no, yo no concibo que llegue enero y no haya revista. O sea, no, ya, es que es mecánico, ya solo va surgiendo solo los temas. Sí, porque ya los mismos colaboradores mandan artículos ya enseguida. Oye, mira, hay un grupo de investigación en no sé cuál sitio que le interesaría publicar algo, tú mándalo, a ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Sí, bueno, vale, pero bueno, lo mío no es la astrogeología ni todas esas cosas, eso se lo dejo a Joel y a José, ¿vale? Te iba a comentar que la misma editorial de este número está dedicado a esa conmemoración, ¿no? Como una mirada atrás de que cumplís, ¿no? Cumplís con años y aniversario. Efectivamente, y me gustaría pues que el número siguiente sea un número especial, un número interesante, porque ya es el quinto, y bueno, a ver qué sale. Mira, pues ahora recientemente he recibido un dossier muy interesante de Pozo Blanco, de una hermandad que tuvo cierto flirteo epistolar con los astronautas del Apolo 11, y cabe la posibilidad de que me publiquemos algo. De hecho, tengo el dossier completo, pero claro, completo va a ser complicado sacarlo. Pero es posible que aprovechando la conmemoración de las misiones Apolo, pues también toquemos un poco el tema, porque puede ser interesante, ¿no? Y, bueno, José, estamos tan a gusto que se nos está pasando el tiempo volando, y vamos a hablar un poquito de la revista de este mes, si te parece. Sí. Gran parte de las preguntas que vienen después ya prácticamente las ha ido contestando, de que es gratuita, de que tenéis bastantes suscriptores y otra serie de preguntas, pero vamos a hablar un poco de la estructura de la revista y bueno, de lo interesante que es, aunque sea a nivel general, aparte de la editorial, las noticias del espacio que dais, las preguntas a los lectores, la biblioteca, pues siempre soléis tener dos temas centrales, ¿no? Que en este mes, cuéntanos tú, que uno es súper interesante y le tenemos mucho cariño por las personas que aparecen, pero bueno, cuéntanos los dos temas centrales de la revista, bueno, pues, cómo surgen y por qué la importancia que le dais a estos temas, ¿no? Por lo menos los titulares y un poquito hablando del tema, de cada uno. Sí, bueno, creo que una de las secciones así importantes en este número ha sido la sección de historia, que ha sido una retrospectiva a las misiones espaciales, a las misiones Apolo principalmente, porque en cierto modo lo que se ha pretendido ha sido hacer un justo homenaje a nuestros hombres Apolo en España. O sea, ustedes bien saben, tenemos personalidades aquí en España que vivieron en primera persona el programa espacial, y siempre es justo darles voz y que nos sigan enseñando y compartiendo sus secretos. ¿Por qué? Pues básicamente porque ninguno de los que estamos aquí somos eternos, y el día de mañana, cuando no estemos en este mundo, nos gustaría que nuestro legado no se perdiera, ¿no? Entonces siempre es bueno que las nuevas generaciones, las generaciones de ahora, los que ahora leen la revista, conozcan la experiencia de los que vivieron en primera persona esa experiencia de Apolo, ¿no? Entonces, bueno, pues contamos con... Fue un homenaje así bastante sentido a José Manuel Grandela y a Carlos González Pintado, que por su parte también en los números anteriores pues nos dedicaron a algunos artículos realmente interesantes. Entonces, la sección de historia, creo que en este número es una sección importante. Pero luego hay algunas otras. Por ejemplo, hay una sección de cráteres de impacto en la que cada nuevo número pues se analiza algún tipo de estructura o de investigación dedicada a este tema, y bueno, pues están apareciendo ahí una serie de investigaciones nuevas que pueden dar mucho, mucho de sí. En este número, por ejemplo, pues no ha habido sección de laboratorio, aunque bueno, hay en investigación y en astronáutica, hay nuevos grupos de investigación también, de ingenieros que, bueno, pues nos han compartido algunos de sus proyectos y de sus estudios. Y en general, de lo que se trata es de que la, la, las secciones de la revista pues estén abiertas a todos. A todos, y me refiero a todos, incluso hasta los niños. Tenemos nuestra, nuestra pequeña sección de ciencia infantil que surgió ahí me como... Me encanta la ¿sí? sección de... Bueno, hablando, Juan Antonio, este mes trae Creando Nebulosa. Tú que estás hablando hoy tanto de las nebulosas, pues sí. Un método muy fácil de construir nebulosas para los sí, más sí. pequeños. Muy bonito. Lo conozco, lo hace mi amiga Macarena. Macarena. Es un proyecto que lleva años haciéndolo y la verdad que son verdaderas virguerías. Cosas muy bonitas, muy bonitas. Y creo que la, la sección de ciencia infantil era necesaria para que los niños también, los escolares, tuvieran algún tipo de trabajos manuales que hacer o de acercarse, simplemente acercarse a la curiosidad, a, con curiosidad a la ciencia, ¿no? Y bueno, estoy seguro, bueno, ahora es, recientemente se ha incorporado que en este número le hemos hablado de la sección de museística sobre algunos centros arqueológicos o algunos, algunos aspectos arqueológicos, aunque se pretendió en un momento también meter la sección arqueología, pero bueno, finalmente pues vamos a dejarlo todo como museística, ya que son centros donde, donde nos acercamos desde, a verlos desde la perspectiva de un museo, ¿no? En general, la revista tiene acogida para cualquier tema que tenga que ver con el espacio. Empezó siendo un tema sobre geoquímica, ciencias planetarias, petrografía y meteoritos, pero claro, llega un momento en que dices, si es que tienes que abrirte a divulgar, porque todo está relacionado. Todo está relacionado. Y bueno, terminas con astronáutica, con astrofotografía en alguna ocasión. Siempre está abierta para publicar lo que quieran publicar. Y bueno, pues antes de... y todo lo que quieran, pues ahí está abierta para todo el mundo. Pues antes de hacerte la última pregunta que te la hará nuestro presidente, porque el tiempo se nos va agotando, queremos hablar un poquito de la revista Universo también con... Lito, bueno, lo primero agradecerte estar aquí, pero decirte que en alguna de las revistas anteriores has hablado incluso, habláis de filatelia, meteorítica, de monedas, de numismática, de esto, o sea que hay unas secciones como variando y que son interesantes porque aportan otro tema más a la revista, ¿no? Y sí. Bueno, la pregunta que te iba a hacer antes de la última pregunta es sobre que aparte de las revistas tienes dos libros y publicas libros, ¿no? Bueno, dinos los títulos y de qué van esos libros que con lo que nos estás contando hoy, bueno, pues los libros deben de ser súper interesantes. Pues hay varios libros ya ahí funcionando y uno último que está ahora en editorial y está pendiente de que la editorial lo apruebe, que el título es El día que tocamos la luna. Y realmente es un libro que surge en el confinamiento para, de alguna manera, es recopilar la información que desde el comienzo de esta aventura de los meteoritos hasta ahora, pero en cuanto a la relación a la investigación de las rocas lunares, de los meteoritos lunares. Entonces, realmente es un trabajo muy bien hecho sobre la caracterización de la Luna y a través de los meteoritos y de las rocas lunares, incluso de cosas que ahora recientemente se han sabido y que nosotros los científicos planetarios sabemos hace mucho tiempo, como el agua en la Luna. Nosotros ya conocíamos meteoritos hidratados, o sea, no es nada nuevo. Pero bueno, están ahí, en cualquier momento, pues cualquier persona puede entrar ahí en la página del Museo Canario de Meteoritos y en donde está la biblioteca, pues hay una serie de títulos que son todos libros, pues, y todos enfocados, son todos aburridísimos y largos, porque son de piedras y de ciencias planetarias, pero bueno, creo que es una... Ahí también, en el mismo sitio se puede consultar la revista o suscribirte, ¿no? Bueno, la revista tiene su propia web, a partir de la web, que es revistameteoritos.es, al final, pues, el correo electrónico, y ya con eso llega y queda suscrito, ya cada vez que sale la revista, pues le mandamos los enlaces para descargarlas como todos los suscriptores, a todo el mundo. Sí, así los recibimos, o sea, nosotros. Es muy fácil. Revistameteoritos.es y ahí está el índice con un adelanto de todos los artículos del mes y algunas otras curiosidades y para las suscripciones. O sea, es fácil. Muy bien. Pues Joaquín. Vamos con la pregunta del millón. Bueno, olvídate de meteoro, de revista y demás, porque una cosa que por lo visto no tenéis en la revista es una sección de ciencia ficción. Así que lo siento, pero aquí hay que mojarse. Vamos a ver. Pero bueno, hablando de meteorito, yo creo que la respuesta puede ser a favor de... Sí. A la pregunta. A la pregunta. Espero que no nos lo tire a la cabeza. Bueno, vamos allá con... ¿tú qué eres más? ¿De papá o de mamá? O sea, ¿Interestelar o 2001 Odisea Espacial? Vamos a ver por dónde tiras, ¿eh? 2001 Odisea Espacial. Hombre. El monolito. 2001, pero sin contemplaciones. No. Además, le tengo coraje a Interestelar. No sé por qué, pero le tengo coraje a esa película. ¿Ves? Oh, lo siento por el otro bando. Es una persona que ve el cine. Todo el mundo no es perfecto. Creo que se ve de qué pie cojeamos, ¿no? Los que nos reímos mucho. Sí. Bueno, hombre, pues no, muchas gracias. Ha sido increíble y hemos pasado una tarde estupenda. Y bueno, puedes seguir un ratito con nosotros, que ahora Lito nos va a contar la revista que nos escribió este mes, o estos dos meses, la revista Universo también, que bueno, que ya es momento, que la semana pasada no hubo ocasión tampoco de comentarla. Así que, lo dicho, cuando quieras puedes volver y, por supuesto, no tienes que contar cuando descubras en qué consiste tu última investigación, bueno, pues qué condrita o qué mezcla o qué es y de dónde procede. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por este ratito y nada, para lo que necesiten, por aquí ando. Muchas gracias. Bueno, pues Lito, cuéntanos, vale. Nos hemos pasado de tiempo, pero yo creo que podemos... Es rapidito porque, bueno, tampoco vale. Es el daros, como casi siempre, el sumario de la revista para que veáis de qué trata esta revista, que también cada dos meses, y bueno, por azares del tiempo libre, esta vez no he colaborado como traductor, pero ahí estamos casi siempre para echar una mano. Este número de noviembre-diciembre de la revista Universo, también online, descargable, gratuita, igual que Meteoritos, vamos. Se habla primero del famoso notición del verano, del fosfano en Venus. Después hay un artículo muy interesante sobre discos protoplanetarios destrozados por estrellas, por sistemas binarios, que se han descubierto que alguna de las estrellas estaba intentando formar un futuro sistema planetario, pero sus vecinas se la han cargado, y hay imágenes muy impactantes. El Hubble... Otra noticia del que el Hubble detecta un halo gigante alrededor de la galaxia de Andrómeda. Ya se está casi haciendo estándar de que las galaxias tengan ese halo rodeándola, que es normalmente invisible y que tiene toda la pinta de que es un gran ingrediente para la materia oscura, ¿no? Otro artículo muy interesante, que es el antropoceno, se titula el artículo El antropoceno como mensajero interestelar, y es una forma curiosa de decir que no solo si hay alguna civilización inteligente escuchándonos, como nuestro gran Carl Sagan decía, no tiene por qué haberse alarmado justo después de que nosotros empecemos a emitir ondas electromagnéticas, tipo televisión, radio, que salga al espacio, sino que el simple hecho ya de la modificación del planeta, hecho por las cantidades de millones de habitantes que tiene, que es la era del hombre en la Tierra, ya el antropoceno, si hay algún ET inteligente, ha podido detectar que había una especie en este planeta que estaba modificando o terraformando a su este planeta. Así que un punto de vista interesante. Otra del Hubble, que es una nueva captura de una imagen nítida de Júpiter y Europa por este telescopio espacial, el Hubble. Y otra de noticia de para Radio ET, que se llama, que es también de buscar civilizaciones extraterrestres en la Vía Láctea. Y termina la revista con un time-lapse espectacular que, como sabéis, la edición en PDF online permite enlaces a vídeos, que eso no lo tienen las revistas, digamos, en papel. Pues aquí hay un enlace en nuestro artículo de que si se pincha en el PDF, pues te lleva a un espectacular time-lapse de una explosión de supernova. Así que con esto ya tenemos el año 2020 liquidado y bueno, pues a esperar que me lleguen los artículos de enero, febrero del 2021 para colaborar con la revista. Así que... Muy bien, pues muchas gracias, Lito, y bueno, ya vamos a terminar el programa porque ya prácticamente suena la música final, que nunca lo decimos, pero la música que ponemos ahora de final es de nuestro compañero Jesús Aleu. Uh-huh. Y la que ponemos al principio es la típica de Marcos Montes de Oca, a la que hemos añadido la canción de Paola. Así que nos despedimos de todos vosotros. Gracias a Juan Antonio Fernández por estar hoy aquí con nosotros y por supuesto a Juan José García, que estás invitado para volver cuando quieras. Así que adiós a todos y hasta la próxima. Hasta el próximo. Chao. Hasta el próximo. Chao.